por lo que has puesto en el corazón de Andy. Otro Señor, sabemos que viene a cambiar nuestras vidas, a cambiar nuestra forma de ver el mundo, a cambiar nuestra forma de ver nuestros propios pensamientos y nuestras propias vidas. Así que, Señor, queremos estar atentos a tu voz, el único que tiene autoridad, el único que tiene capacidad y poder para dar a nuestras vidas, a nuestros días, a nuestras horas, el sentido pleno. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para que nuestros oídos y nuestras mentes y corazones, Señor, estén bien atentos a lo que vamos a oír. Y tú también le des a Andy palabras sabias y llenas de significado, Señor, para la necesidad de cada uno de nosotros y de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Tengamos silencio en el corazón porque es palabra de Dios. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no nos lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que vosotros ayunáis, hacéis negocios y explotáis a vuestros obreros. Vosotros solo ayunáis para pelear y reñir y daros puñetazos a mansalva. Si queréis que el cielo atienda vuestros ruegos, ayunad, pero no como ahora lo hacéis. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llamáis vosotros día de ayuno y día aceptable para el Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Muchas gracias, Emma. ¿Alguna vez has estado tan enfadado que al gritar has perdido la voz? Esperaba oírlo más de las mujeres, pero no sé si te ha pasado. El pasaje de hoy es una bronca a gritos. Le dice, grita con todo lo que tienes y denuncia como si fueras una trompeta los pecados y la rebelión de mi pueblo. No sé si tenías ganas de una bronca esta mañana, pero ese es el texto que tocaba. Pero esta es una bronca distinta a nuestras broncas, a cómo nos enfadamos nosotros y cómo se enfada Dios. ¿Cuál es la raíz del problema, según este texto? Porque parece que tienen la actitud adecuada. No sé si has leído los primeros versículos. Dice, día tras día me buscan y desean conocer mis caminos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Parece que por lo menos tienen las cosas claras. Están buscando a Dios y además a diario. Y esto es loable. Es el primer paso, ¿no? Vale que no sean perfectos, vale que son pecadores, todos lo somos, pero es que para acercarse a Dios hay que ser perfecto. Para acercarse a Dios uno tiene que ser completamente santo. No dice Jesús que viene a sanar a los enfermos, a los que están lejos y perdidos, a los que están llenos de pecado. ¿Cómo entonces esta bronca si están buscando a Dios? La pregunta es, ¿para qué se están acercando a Dios? ¿Y cómo piensan que se hace eso? Fíjate, dice, me buscan como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tienes en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? En primer lugar, tenemos un problema con esta gente de mala doctrina. No conocen a Dios a pesar de ser muy religiosos. ¿Te das cuenta de lo que le están diciendo a Dios? Le están diciendo, ¿para qué hacemos todos estos esfuerzos y sacrificios por ti si luego no nos pagas de vuelta y no nos das lo que te pedimos? Se enfadan con él. Dice, mira las cosas que hacemos por ti y nos ninguneas, nos ignoras. ¡Nos lo debes! ¿Sabes? Hay mucha gente que trata así a Dios, con chantajes. Piensan, voy a ser buena persona, voy a ir a la iglesia, voy a ayudar a otros, voy a intentar no mentir, no robar, vivir una vida digna, honesta, como Dios manda. Pero después de un tiempo trabajando duro para ganarse el favor de Dios, exigen a Dios que les recompense. Y se enfadan con Dios cuando no lo hace, cuando las cosas no van de acorde a mi plan, cuando incluso Dios permite sufrimiento y dolor en mi vida. A mí, con todo lo que he hecho yo por ti, me lo debes. ¿Por qué a mí? La mayoría de la gente también piensa que funciona así con la salvación, con Dios. Somos pecadores, ciertos, pero lo compensamos haciendo cosas buenas. Trabajando duro para equilibrar la báscula, ¿verdad? Para que Dios diga, bueno, eres pecador, pero veo que lo has intentado por lo menos, ¿no? Pero, ¿sabes? No funciona así con Dios. Uno, porque las acciones buenas no compensan las malas. Prueba a serle infiel a tu mujer y cuando te pille le dices, bueno, cariño, lo que pasa es que hay algo que no sabes. Durante los últimos 3 años he estado ahorrando de mi dinero personal para comprarte este coche que tienes aquí, ¿no? Y a no ser que seas una mujer muy superficial, no creo que digas, ah, bueno, si ese es el caso, entonces no pasa nada, ¿no? O prueba, a lo mejor, a robar, es como robar en el trabajo y pensar que lo puedes compensar por ser el empleado del mes. Hagas lo que hagas, sigues siendo un delincuente. Es un insulto a la justicia pensar que las buenas obras compensan a las malas. Pero en segundo lugar es tener un concepto de la justicia por los suelos. Y si hay algo que va a hacer este pasaje es elevar nuestro concepto de justicia, según lo define la Biblia, a cómo lo define el mundo. Y vamos a hablar de eso más tarde. Pero a lo mejor dices, bueno, yo sé que la salvación es por gracia, que no es por obras, que no hay nada que yo pueda hacer, no es lo que yo haga por Dios, sino lo que Dios ha hecho por mí en la cruz, y solo en eso puedo basar mi salvación. Está bien, pero ¿sabes? Incluso si tienes eso claro, a veces nos gusta negociar con Dios de la misma forma que lo están haciendo los israelitas. Ocurre cada vez que pecamos. Vamos a poner un ejemplo. Vas a la iglesia todos los domingos religiosamente. Vas incluso a un grupo casero, incluso a veces a la reunión de los martes de oración. Lees tu Biblia una hora todos los días, a pesar de que no tienes nada de tiempo entre familia, trabajo y el tráfico. Y dices, de repente, después de varias semanas trabajando duro, ya he dedicado mucho tiempo a Dios. Ahora me toca un tiempo para mí. Y hacemos esa separación entre mi tiempo y el tiempo de Dios. Mis cosas y las cosas de Dios. Es como si le dices a Dios, déjame ahora un rato a mí, ¿no? Como si Dios no tuviera cabida en nuestro tiempo de ocio, o Dios no tuviera cabida en nuestro tiempo de descanso. Pero el problema es que ahí es cuando sale tu verdadero yo. Es precisamente ahí, en esos espacios sin Dios, donde caemos, donde nos hundimos y donde sale la verdad. El resto es trabajo, esfuerzo y postureo. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Cuando tienes tu tiempo para ti y ya lo has dado todo a Dios antes. Y esto es lo que pasa con los oyentes de Isaías. Han caído en ritualismos, en espiritualidad postiza, en postureo. Y le recriminan a Dios todo lo que hacen por él. Pero porque quieren algo de él. ¿Te das cuenta de lo que dice Dios? Dice, me buscan como si fueran una nación, practicaran la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. La Biblia deja claro que amar a Dios se demuestra cumpliendo sus mandamientos. Y Dios le está diciendo, actuáis como si fuerais gente que no hubiera abandonado mis mandamientos. Por tanto, no obedecer los mandamientos muestra que en el fondo Dios no es su amor principal. Dios no es su Dios. No se fían de sus reglas, se fían de sus propias reglas. Nosotros sabemos mejor que Dios cómo vivir nuestras vidas. Y eso demuestra que no aman a Dios. Desde el principio en este pasaje queda claro que la raíz del problema está en su corazón. No quieren una relación con Dios, quieren cosas de Dios. Y por eso Dios les dice en el versículo 4, ayunad, está bien que ayunéis, pero no es así, no se hace así. La Biblia habla más de 50 veces sobre el ayuno. No es un mandamiento, pero uno, siempre se habla positivamente de él cuando se hace de corazón. Y dos, se da por sentado como práctica rutinaria de la vida de la iglesia y del individuo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos habla del ayuno como parte normal de la vida de la iglesia y de individuos, no como la excepción, sino como algo que forma parte de la vida. En Mateo 6, Jesús dice, cuando ayunéis, no dice, si ayunáis, vosotros, los que sois muy frikis religiosos, los que sois súper espirituales, habéis nacido con un don especial, espiritual, que conectáis enseguida. No, a todos, cuando ayunáis, cuando ayunéis, hacedlo en privado para que nadie os vea. Es más, dice que nos maquillemos. Dice que nos echemos aceite para tapar cuando la piel se seca y que nos lavemos la cara, precisamente para evitar que caigamos en el postureo y en enorgullecernos. Es algo privado, porque Dios quiere cuidar el corazón. Ese es el verdadero ayuno. El ayuno no es castigar el cuerpo porque es malo, sino recortarte de tus necesidades físicas porque no son las únicas importantes. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. El ayuno no es para perder peso, sino para ganar más intimidad y dependencia de Dios. Cualquier cosa que se esté convirtiendo en un ídolo en tu vida o una adicción puede ser un buen motivo para ayunar. Hay gente que ayuna de redes sociales, de pantallas. Cualquier cosa que notes que te está alejando de Dios y que te ayude al dejarlo a recordarte quién debe ser tu primera pasión. Y digo pasión y deleite, que es la palabra que usa este pasaje. Quiero animarte a pensar en ello. Si el ayuno no es parte de tu vida semanal, mensual, como sea, normalizada, quizás debes plantearte implementarlo, sobre todo si quieres seguir el modelo de Jesús. Pero recuerda, no es un soborno, no es un trueque con Dios, no es un yo me torturo, tú me recompensas. Ayunar también nos puede ayudar a identificar pecados en nuestra vida que ya están normalizados, que forman parte de nuestra vida y que ya no vemos como algo que entristece profundamente al Espíritu Santo. Es una especie de lavado profundo, como cuando llevas el coche una vez al año y te gastas 30 euros en limpiarlo. Si este es el efecto del desayuno, claramente esta gente no está ayunando. Está haciendo otra cosa. Está haciendo el paripé. Pero esto no es ayuno. Es religiosidad disfrazada de piedad, sin amor. Y esta es la respuesta de Dios. Versículo 5 dice... ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llamáis vosotros día de ayuno y día aceptable para el Señor? El ayuno que yo he escogido no es más bien, y pasa a dar una lista que ocupa todo el capítulo, de forma intermitente. Hacéis trapicheos en el trabajo. Puede que no estuvieran pagando el IVA. Imagínate. Explotáis a vuestros trabajadores. No cumplían el estatuto de los trabajadores, según Dios, dado en la ley. Os peleáis y reñís y dais puñetazos, presuntamente a los trabajadores, o esclavos. Bullying, acceso, abuso, acoso, maltrato... Y dice, mi ayuno incluye romper las cadenas de injusticia. Piensa por un momento en el significado de esta frase para nuestra sociedad. Romper las cadenas de injusticia. ¿Ves injusticia a tu alrededor? La misión de Dios implica romper las cadenas de injusticia. Dice, desatar las correas del yugo. ¿Cuántos yugos hay? Poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos hay? Y por si me olvido de algo, romper toda atadura. ¿Se te ocurren ataduras en tu vida o de la gente que ves a tu alrededor? Romper toda atadura. Dice también, compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo. Por cierto, la iglesia muchas veces tiende a espiritualizar todas las cosas. Al oprimido espiritualmente, al que no tiene hogar espiritual. No, no. Esto es físico. Está hablando de relaciones laborales, está hablando del día a día, está hablando de necesidades físicas. Compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo. No dejar de lado a tus semejantes, desechar el yugo de opresión, desechar el dedo acusador. Qué raro esto aquí en medio. ¿Has acusado alguna vez a alguien superficialmente, injustamente, con muy poca información? ¿Desechar la lengua maliciosa? ¿Has hablado mal de alguien alguna vez? ¿Ayudar a los hambrientos, saciar la necesidad del desvalido? ¿No profanar el sábado? Es decir, tomarte un día de descanso para reconocer que no eres Dios, honrar y recordarle, respetar la naturaleza, respetar las relaciones laborales, respetar la familia. Esta es la definición de justicia según la Biblia. Y es mucho más alta de lo que en nuestra sociedad y en nuestra cultura pensamos que es la justicia. Y tú pensabas que eras buena persona, porque no haces mal a nadie, porque vives y dejas vivir, porque incluso de vez en cuando haces cosas buenas por la gente. Pero este estándar de justicia es altísimo. Si de verdad piensas que eres buena persona después de leer todo esto y que cumples el estándar de Dios y la justicia de Dios, vives muy autoengañado. Este es el nuevo Adán, este es el nuevo ser humano, este es el modelo. Así es como Dios nos ha creado para vivir en este mundo. Jesús vivió de esta forma. La iglesia entendió que tenía que vivir de esta forma. Amigos, la definición de persona justa, según la Biblia, no es vive y deja vivir, no hacer mal a nadie, no. Es vivir generosamente como si todo lo que tienes no te perteneciera a ti, sino que le pertenece a la comunidad. Según la Biblia, el justo vive como si sus recursos, tiempo, dinero, energía, no fueran propiedad suya, sino que se le han dado para administrarlos para el bien común de la comunidad y sobre todo del desvalido. Eso es justicia. Tú y yo llamaríamos eso la persona más generosa del mundo. Dios lo llama justo. Este capítulo trata sobre un concepto que está en todos lados en la Biblia, el shalom, que no significa paz en el sentido de no violencia o no guerra. El concepto de shalom es algo que va muchísimo más allá. Tiene que ver con justicia, con equilibrio, con las cosas como Dios las creó y como deberían ser. Fíjate, cuando alguien tomaba dinero prestado y por fin devolvía la deuda, decían entre ellos, se ha restaurado el shalom. Las cosas, ya hay justicia, todo vuelve a como debería estar. Es un concepto mucho más amplio. La descripción que se nos da en este pasaje es la del shalom, cómo Dios creó el mundo. Dios nos creó en shalom con Él, los unos con los otros y con la naturaleza. Todo, cuando Dios lo creó, vio que era bueno y reinaba en paz, en justicia, en equilibrio. En el momento en que el hombre se separa de Dios y se independiza de Dios, este triángulo de Dios, ser humano, creación, se rompe en los tres ángulos, en los tres lados. Todo se rompe. Y por eso en este pasaje se nos dice, ¿no es acaso lo hay uno romper toda atadura, todo lo que está roto, todo lo que no cumple el shalom? A eso tenéis que dedicaros. Es lo mismo que dice en 1 Juan 3:8, hablando de Jesús. El Hijo de Dios fue enviado para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesús se levantó por primera vez en la sinagoga para leer precisamente el libro de Isaías, unos capítulos más tarde, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. Jesús cumple la definición de justicia perfecta de Dios y que nadie más podía cumplir. ¿Sabes? Históricamente el cristianismo es con gran diferencia la cosmovisión que ha traído la justicia social al planeta. Podríamos decir que el cristianismo ha inventado la obra social. La lista es interminable. La seguridad social, los hospitales, la educación pública, Cáritas, la Cruz Roja, miles de ONGs fundadas por cristianos que entendieron que tenemos que romper todas las cadenas, que la misión de Dios es romper todas las cadenas y traer el shalom. Esa es la misión de Dios. Imagina por un segundo que Adán y Eva, en vez de haber tardado, no sé lo que tardaron, en comerse el fruto prohibido, hubieran tardado 3 años en descubrir ese árbol por fin y caer en comer la fruta. ¿Qué habrían hecho durante esos 3 años? ¿Para qué los creó Dios? ¿Habrían hecho separación entre cosas sagradas y cosas seculares? ¿En sus quehaceres terrenales había cosas más mundanas o cosas menos mundanas? Todo era sagrado y Dios habitaba perfectamente en medio de todo, porque vio Dios que todo era bueno. Reinaba el shalom y ha sido el objetivo de Dios desde el principio. Desde hace siglos la Iglesia ha estado dividida en este tema de la justicia social. Unos piensan que hay que dedicarse a la obra social, otros piensan que hay que dedicarse a las almas, a la predicación. Y vas a encontrar iglesias completamente entregadas a la obra social, haciendo una labor increíble, pero que casi ni creen en Dios, no leen la Biblia nunca y realmente da igual un poco lo que creas. Lo importante es lo que hagas y que ayudes a otros y ames a otros. Y luego tienes otras iglesias que lo importante es predicar el Evangelio, predicar la palabra. Todo tiene que ver con la salvación del alma y con doctrina y creer correctamente. ¿Con cuál de los dos modelos pensáis que se identificaría mejor Jesús? ¿Obra social sin predicación del Evangelio o predicación del Evangelio sin obra social? ¿Cuál es más importante? Se parece al dilema de Santiago, ¿verdad? ¿Obras o fe? ¿Fe o obras? Cuando analizo la vida de Jesús, veo las dos. Veo una misión integral. La misión de Dios es restaurar este mundo por completo. No hacer un borrón y cuenta nueva. No es un, como termine todo, venga, vámonos, pillamos una nave espacial y nos vamos a otro mundo paralelo, a otro universo paralelo y este lo dejamos atrás, hecho cenizas. Es renovar y empezar reconstruyendo. El reino de Dios se ha inaugurado, dijo Dios. Y se culminará cuando vuelva por segunda vez. Pero no va a desaparecer todo. Ha hecho una inversión enorme. Y por eso dice la Biblia que los justos heredarán la tierra. Es una promesa vacía, sin sentido, si todo se va a quemar y no va a quedar nada. Es una de las razones por las que debemos estar convencidos de que nuestro llamado es con esta creación y a romper todas las ataduras, todas las ataduras. No solo predicar, no solo conseguir entradas al cielo. Recoger la basura es parte de la obra de Dios. Pensar en formas de influir en política para acabar con la trata de esclavitud es parte de la misión de Dios. Cuidar de los refugiados, liberar endemoniados, sanar a personas. Estudiar 12 horas al día una carrera de medicina durante 8 años sin casi tener tiempo para nada más, ni siquiera para cosas de la iglesia, para poder curar a gente, es parte de la misión de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? Porque todos formamos parte de una misión muy grande. Peluquero, cajero en un supermercado, mecánico, ama de casa, maestro. Ninguno estamos por casualidad donde estamos. Todos estamos en misión. Todos somos puntos de luz. Si no, díselo a José, en Egipto, limpiando la casa de Potifar. como empleado del hogar. Te podría hablar del testimonio de un actor de televisión muy famoso que contrató a una empleada del hogar y cuando ella limpiaba cantaba canciones cristianas y le dijo, ¿por qué cantas estas cosas? Le dijo, usted se piensa que me ha contratado para limpiar su casa, pero me ha contratado para que le predique a Cristo y usted va a conocer a Dios. Acabó convirtiéndose, entregando su vida a Jesús y su mujer y empezó una página web que se llama I am second, yo soy segundo, voy en segundo lugar, el primero va a Dios, con testimonios de todo tipo de famosos por el mundo, contando su testimonio de cómo entregaron y conocieron a Jesús. Ninguno estamos por casualidad donde estamos y todos somos misioneros. Hermanos, cuando decimos estoy dedicado a tiempo completo a la obra de Dios, perdóname que ponga el dedo un poco donde creo que duele. ¿De qué estamos hablando? La obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Hemos creado categorías de misión más importantes que otras, más espirituales que otras. Hay grados. Conozco a tantos cristianos esclavizados con sentimientos de culpabilidad porque no tienen tiempo para dedicar a la obra de Dios, porque no entienden que 24 horas al día están en la obra de Dios y en sus trabajos están en la obra de Dios, porque la obra de Dios es integral. La hemos definido como esto: pastores, evangelistas, pioneros que abren iglesias, gente relacionado a lo que hace la iglesia, la vida de la iglesia. Y eso es obviamente parte de la obra de Dios, pero la obra de Dios es el universo entero. Todo es la obra de Dios, el shalom entero. Y hace que se convierta en algo muchísimo más grande y en lo que todos podemos participar, aunque no tengas tiempo. ¿Cuánta gente necesita ser liberada para la misión de Dios? El trabajo social está justificado en sí mismo, incluso si no hablamos de Jesús. Muchas iglesias ven la obra social de esta forma. Merece la pena siempre y cuando te dé la oportunidad de evangelizar, porque si no, no merece la pena, porque lo que realmente es importante es evangelizar. Escúchame, yo soy un evangelista. Mi vida laboral es ser evangelista. Si hay alguien más apasionado, yo soy apasionadísimo por predicar el evangelio, es a lo que Dios me ha llamado. Esa es mi misión. Pero la obra social está justificada en sí misma, incluso si no predicamos a Cristo, porque refleja el carácter de Dios, porque es lo que Él hizo. Y sabes, la gente no es tonta. Cuando tú le das un kilo de arroz para predicarle el evangelio, se dan cuenta de que el paquete de arroz viene con letra pequeña. Viene con condiciones. En realidad tú lo que quieres es otra cosa, vienes de lado. No vienes de frente a amarme simplemente por amarme. Vienes porque quieres hacer otra cosa conmigo, que es predicarme algo. Te doy un kilo de arroz siempre que me dejes predicarte. Eso es amor condicional, no amor incondicional. Y huele. Y la gente no es tonta. Ahora, lo que impacta de verdad es amor incondicional. Nos ha impactado a todos. Es como Dios nos ha amado a nosotros, ¿verdad? Conozco otra iglesia grande, una obra social enorme, implicadísimos en su ciudad. Tienen como regla no iniciar conversaciones sobre Jesús, sobre Dios, cuando están haciendo la obra social. Pero tienen la iglesia llenísima de gente interesadísima en Dios y en Jesús. Al ver un amor desinteresado, que no viene de lado, que no viene con segundas, un amor genuino, dicen, ¿por qué? ¿Qué te lleva a amarme de esta forma? Y entonces te lo explico. Nuestra acción social no debe ser para otra cosa que para dar gloria a Dios, porque refleja el carácter de Dios. Dios ama incondicionalmente. Versículo 8. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. La gloria del Señor te seguirá. La obra de Dios, la gloria de Dios, la obra social. Del otro que habla el pasaje, que es interesante, es sobre el sábado. Hemos hablado del ayuno y de la justicia social, pero hay otra forma en la que Dios mide la temperatura espiritual de su pueblo, y es si respetan el día de descanso o no. Descansar era un acto de obediencia, que hoy damos por sentado como derecho intocable, lo llamamos fin de semana, y que nadie me lo toque. El pueblo de Israel ya había vuelto del exilio, donde estuvieron 70 años, bajo el dominio de Babilonia, y ahí no había findes con los colegas, ni findes con la novia. Algo curioso, cuando los israelitas por fin se asentaron en Babilonia y empezaron a emprender negocios, todos los babilonios querían que los israelitas les contrataran. ¿Sabéis por qué? Porque tenían un día libre. Y eso no existía. ¿Quién no quiere trabajar? Se peleaban. Oye, no, contrátame a mí, aunque me paguen menos. Un día libre a la semana, ¿te imaginas lo que es eso? Y tú te quejas que tienes dos. ¿Por qué ordenó Dios que descansaran el sábado? Por varias razones. Uno, para dignificar a las personas. No somos animales ni mulas de carga. Dos, para autorrecordarse que el trabajo no lo es todo y que Dios es quien provee. Eso es difícil cuando es autónomo, Tres, para dejar descansar la tierra. Es más, cada 7 años obligado a dejar la tierra en paz. Respeta el shalom de la naturaleza. Cuatro, para dedicarlo a Dios. Al igual que el diezmo, el tiempo también es para honrar a Dios. Y cinco, para descansar. Punto. Esto tenemos que oírlo hoy. Descansar. Descansar cuando eres autónomo es un paso de fe enorme. Y la inmensa mayoría de esta gente eran autónomos. Algunos no descansamos ni siquiera de día, mucho menos a la semana. Pero dormir también es un acto de fe. Cada día tienes que dar un paso de fe. ¿Cuándo te vas a la cama? Y es un signo de equilibrio, de shalom en tu propia vida. Aquí me redargullo a mí mismo. ¿Sabías que las personas que no descansan se acaban volviendo locas? No sé si sabías que es una tortura de guerra. El cerebro es un músculo. Y por la noche está trabajando todo el día, mandando miles de impulsos eléctricos, y por la noche descansa, se relaja, y las neuronas permiten que el líquido cefalorraquídeo entre por las neuronas y limpie todas las toxinas que se han ido acumulando durante el día. Es decir, lo que hacemos al dormir es limpiarnos, desintoxicar nuestro cerebro. Si no duermes, acumulas esas toxinas, que son precisamente las que causan el Alzheimer y todo tipo de patologías neurológicas, y te intoxicas el cerebro, empiezas a ver ilusiones, te vuelves loco y hasta el punto de morir. Es increíble cómo Dios lo ha creado, ¿verdad? Qué importante es descansar. Aquí tenemos al pueblo de Dios no queriendo descansar en sábado, porque no se fían de Dios. Prefieren vivir a su manera, trabajar de sol a sol, pero además explotar a otros y robarles dignidad y tiempo. Y esto crea un círculo vicioso a todos los niveles. Observa el efecto de no respetar el descanso que Dios ha ordenado. La familia ve menos a los padres, los niños también. Las jornadas laborales no eran de 8 horas, podían ser de 12, 14 y 16 horas. Tu vida se reducía a producir, a trabajar, a más. Incrementa la avaricia, incrementa la esclavitud, incrementa el cansancio, te deshumaniza, crea resentimiento, odio, y si encima del trabajo te pegan puñetazos a mansalva, y si encima la gente no está durmiendo lo suficiente, por lo menos una vez a la semana, es vivir como un animal. Eso no es ser humano, porque el ser humano está creado a imagen de Dios y tiene una imagen y una dignidad implícita. Esto no es el shalom que el pueblo de Dios tiene que demostrar. ¿Sabes? Curiosamente, hoy, a lo mejor tenemos fin de semana, pero me pregunto cómo de lejos estamos de esto. ¿Sabes? En los años 70, la revolución sexual, todo el mundo lo que quería era sexo. ¿Sabes qué es lo que quiere la gente hoy? Ya no quiere sexo, quiere dormir. Estamos en unos años en los que ya la gente prefiere dormir a incluso el sexo y a comer. Estamos tan cansados. Cansados por todo tipo de razones. Porque queremos tenerlo todo. Y queremos comprarlo todo. Y para eso hay que trabajar más. Y hay que darle a los niños todo lo que piden. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves el círculo vicioso? destroza la familia, las relaciones laborales, la dignidad, la autoestima y la sociedad. Si Dios descansó un día, que no lo necesitaba, era porque había que seguirle. Esto es lo que está ocurriendo. Este es el resumen. El mensaje es alto y claro. Dios ha dicho que descansemos un día a la semana y nosotros decimos, yo sé mejor que tú cuándo necesito descansar, gracias. Yo soy Dios. Yo sé mejor que tú cómo vivir mi vida, cómo usar mi tiempo y mi dinero. Y todo. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué piensas que está Dios gritando y hablando como habla? Y este, una vez más, es el problema de fondo. No quieren que Dios les diga cómo vivir. Para terminar, lo que Dios les está diciendo es esto. Antes de ayunar, asegura tu shalom conmigo, tu relación conmigo. Humíllate delante de mí. Trátame como a Dios, no como a un asistente interestelar, y sígueme. Entonces vendrá la bendición sobre tu vida. Y mira lo que dice el texto que ha interpretado Eva. Tu luz resplandecerá, llegará tu sanidad, el Señor te seguirá siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Reconstruirás, restaurarás, harás gozo en el Señor y haré que te deleites. Esto sí que es shalom individual y en comunidad, bendiciendo a la iglesia y a las naciones, cumpliendo la frase de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, porque la iglesia modela cómo se vive en sociedad y es luz y sal a la sociedad. Termina en completo contraste esta bronca, muy distinta a cómo solemos terminar nuestras broncas. De Dios. Al principio empieza con amenazas, con gritos a pleno pulmón, denunciando el pecado y denunciando la rebelión. Termina con promesa, gracia y restauración. ¿Sabes? Dios no se queda en recordarnos lo pecadores que somos y lo muy cortos que nos quedamos de su concepto de justicia. Siempre detrás de sus reprimendas, de sus denuncias, está el amor de un padre que nos espera con los brazos abiertos para decir, pero puedes volver a casa, pero podemos empezar de cero. Es un Dios con los brazos extendidos, no con la vara condenatoria en la mano. Y mira cómo termina. Dice, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Una frase que se repite varias veces en Isaías. Aquí estoy. No me he ido. Aquí estoy. Es una de mis frases favoritas de la Biblia. Sobre todo cuando la gente dice, ¿dónde está Dios? No lo veo. Si existe de verdad, ¿dónde está? Y Dios dice, abre los ojos. Estoy delante tuya. Soy el que te ha dado el cerebro, el aire y esa voz para formular esa pregunta. Soy el que te ha dado la vida, soy el que te ha dado tu cuerpo, soy el que te ha dado el aliento. ¿Hablamos? Porque tengo una aventura, una misión para ti que implica, uno, salvarte a ti primero y dos, salvar el mundo. ¿Te apuntas? ¿Tienes algo de lo que arrepentirte? Yo leo este pasaje y me siento condenado. Y escucho y digo, no llego. La condenación es justa y me la merezco. Y me merezco esos gritos. Pero las buenas noticias es que Cristo ha pagado por mis insuficiencias. Y ha vivido la vida que yo tendría que haber vivido. Él sí que lo cumple. Él nos ofrece perdón y paga por nuestras injusticias. le dijo a Isaías: grita con todo lo que tienes, pecadores. Pero Jesús gritó aún con más intensidad en la cruz: pagado. Consumado es. ¿Sabes qué es una frase? ¿Sabes dónde hemos encontrado la frase consumado es? En tickets y facturas del primer siglo. Pagado, factura pagada. Pagado, gritó con lo último que le quedaba de aliento el Dios que moría en la cruz. Pagado, pagado, pagado. Claro que sí, pecadores, pero grito aún más alto: pagado. Yo pago y yo lo cumplo. Y si me abres tu corazón y si me dejas de verdad entrar en tu vida, tendrás ese shalom, tendrás esa justicia. Primero experimentarás mi justicia en la cruz y luego aprenderás a tratar a los demás con la justicia con la que te he tratado, con amor incondicional. Ya no hacen falta más rituales ni postureos, solo aceptar ese pago y seguirle. Su gracia supera su condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Señor y Dios, te damos gracias porque tu gracia es mayor que tu condenación, porque tu gracia supera la ley y supera nuestras deficiencias, nuestros pecados y nuestras rebeliones. Padre, perdónanos y ayúdanos a seguirte. Llénanos de tu Espíritu Santo, porque solo en tu poder podemos vivir como la iglesia que nos llamas a ser. En nombre de Jesús. Amén.